Ya pasaron algunos días de un aniversario más por el Día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas. Y decíamos también en la venta del programa que las heridas continúan abiertas por lo vivido allí durante el conflicto, la guerra. En el contexto de dictadura, eso siempre lo remarcamos aquí en Tengo una Idea, y siempre también lo remarca el próximo entrevistado. Y siempre con el reclamo, justo reclamo sobre de soberanía, ¿no? Por las Islas Malvinas. Le damos la bienvenida aquí en Radio La Retaguardia, en el programa Tengo una Idea, a Silvio Katz, excombatiente, militante de la causa Malvinas. Nico Rosales te saluda y me acompañan Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Un placer siempre, Nico, y demás equipo. Un abrazo enorme. Bueno, gracias por entendernos, Silvio. ¿Cómo transcurrió este último 2 de abril en lo personal y en los espacios donde militás? Mira, en los espacios que milito, durísimo, porque estamos acá, parece mentira, pero con más trabajo, porque tenemos que volver a dar vuelta una imagen, volver a hacerle entender a la gente mediante sus espacios que Malvinas más que una gesta es un dolor, que Malvinas más que el heroísmo es esa sensación de tener que seguir peleando por nuestros derechos. Y desde lo personal, contento, porque cada vez se me da más el tema de poder salir a charlar a las escuelas, a pesar de que nos ponen trabas, que nos piden documentación. Hemos tenido hasta que armar un currículum para poder entrar a un colegio a charlar con chicos, ¿sí? Ajá. Cuando uno manda, uno anda siempre, digo yo, recomendado por otros maestros, profesores, y llevo un mensaje de esperanza. No voy con todo el tema de la guerra, no soy de los veteranos que llevan un casco, un arma para mostrarle a los chicos, así que bueno, cuesta, pero contento porque cada vez tengo más trabajo. Claro, le recordamos a la audiencia que estamos charlando con Silvio Katz, excombatiente de Malvinas, recordando este 2 de abril pasado, y también de la tarea, titánica tarea que estás puesto al hombro, no por imposición, sino por elección propia, de malvinizar, como se dice, e ir a las escuelas de los más pequeños, escuelas primarias, y hace varios años que venís haciendo esto. Contale entonces a quien nos está escuchando de qué se trata esta tarea que venís haciendo. Mirá, es concientizar en contra de la guerra, es recordarle a los chicos de este hermoso país que la soberanía está en ellos, ¿sí? Que en esas cabecitas que tienen la posibilidad, y más que nada, aunque parezca mentira, en las escuelas públicas, de crecer el pensamiento, el debate, y de defender no solo Malvinas, sino todas las causas que este país necesita, solamente usando dos armas fundamentales, o sea, sacándose el casco y el fusil, al que nos quieren hacer creer que son los que necesitaríamos para volver a las islas, y usar el cerebro y la palabra, ¿sí? Dos armas fundamentales para entender cuál tiene que ser el reclamo sobre las islas o sobre cualquier tema, ¿sí? ¿Qué tal, Silvio? Graciela soy, ¿cómo estás? Abrazo, Graciela, enorme. Abrazo grande para vos también. Sabés que te escuchaba y el tema Malvinas en este momento está oscilando entre lo que decía Nico, la desmalvinización, el lenguaje castrense que siempre existió, la gesta, los héroes, claro, toda esa parafernalia, y todavía se habla poco del tema de las torturas, que yo creo que es muy necesario porque es otro crimen más de la dictadura. Entonces, ¿vos hacés algo de hincapié en tus charlas o eso de lo que la pasaron ustedes por el enemigo, digamos, y también por los propios mandos de esta guerra, del mismo bando, digamos? ¿Cómo es la reacción de los chicos, de los papás y todo eso frente a esta verdad que duele, que incomoda, que sacude, ¿no? Mira, Graciela, vos dijiste muchas grandes verdades, pero hay una que me quedó en la cabeza recién, que es la de el enemigo, que el enemigo en realidad no era solamente el inglés. Obvio. El inglés vino, hizo su trabajo, uno odia que sean colonialistas y diversas cosas sobre políticas de ellos. Ahora, el enemigo real que tuvimos nosotros, los veteranos de Malvinas, fueron nuestros propios superiores, que no solamente no nos protegieron, sino que nos abandonaron, hicieron un abandono de persona, nos hambrearon, nos torturaron. Y de esta manera cruda no se puede charlar con chicos de primaria, pero sí se les puede hacer saber. Yo tengo en mi poder cartas que yo le mandaba a mi mamá y que hoy constan en la mega causa por delitos de lesa humanidad. Yo les leo a veces cartas o se charla sobre el tema y queda demostrado que yo a los 19 años ya denunciaba abuso de poder, denunciaba que me hambreaban, denunciaba que hacía frío y no tenía cómo abrigarme. Se les hace llegar didácticamente, se les hace llegar de manera no violenta, no verbal, pero que sepan que hubo un Estado que, a ver, aunque parezca mentira, fue genocida. Claro. Porque no solo fueron esos 30.000, sino que también fuimos 10.000 más a Malvinas. Y la misión era la misma, hacernos desaparecer en una isla, ¿sí? Nunca fue algo planeado ganar una guerra, nunca fue algo planeado reorganizarnos, ¿no? Ese famoso movimiento de reorganización nacional. La idea era hambrear y matar a la juventud, ¿sí? Sangrear la juventud, un desastre, algo que uno lo dice y ya me duele de decirlo, imagínate vivirlo. Silvio, vos nombraste recién la mega causa. Nosotros ya hablamos de este tema, pero para los oyentes, les oyentes que recién se incorporan, contanos cómo anda eso, qué curso está siguiendo. Mira, lamentablemente con estos gobiernos neoliberales, la justicia, más que justicia, es otro partido político que opera a su favor. Así que en este momento estaría cajoneada por la Corte Suprema, que está en un estado donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta a la justicia argentina a negociar amablemente con los damnificados, que seríamos víctimas, los veteranos. Pero bueno, mientras la Corte Suprema pueda mantenerlo frenado, ellos están tranquilos. Necesitamos un golpe de timón, claramente. Uh-huh. Por eso digo que el esfuerzo titánico de ir a los colegios, charlar con los chicos, es crear conciencia para que el día de mañana en Malvinas, por lo menos en el tema Malvinas, el Estado se ponga de pie y salga a reclamar, como tantas otras causas que se reclaman y que son de vital importancia. Silvio, Carlos te habla. Abrazo, Carlos. ¿Qué tal? Abrazo. Yo diría que el caso de Fuerzas Armadas que han torturado a sus propios soldados es único en el mundo. Yo no conozco otros casos. No hay, Carlos. Mira, claro. Lamentablemente, y por el tema de la mega causa, las denuncias, el ida y vuelta, estoy en condiciones de asegurarte que no hay otra guerra que haya sido el soldado torturado por propia tropa. Claro. Malvinas cumple con ese privilegio. Los militares hacían creer que el único y último gran privilegio que tuvo Malvinas fue que fue la última guerra cuerpo a cuerpo. Pero bueno, hay que agregarle ese, Carlos, el de la tortura a propia tropa. Claro, exactamente. Y nuestro presidente se mostró admirador de Margaret Thatcher, así que sí, por ese lado. Mira, eso es divino, ¿no? Qué país y ojalá fuera lo único. En el fin de semana del 2 de abril, que curiosamente nuevamente volvió a caer Semana Santa, el presidente tuvo mucho más tiempo para dedicarle a insultar periodistas que hablar sobre los veteranos de Malvinas, ¿sí? Le dedicó 3 minutos y yo creo que balbuceó sobre Malvinas, porque eso no fue declarar ni hablar. Sí tuvo tiempo a putear a cuanto medio periodístico se le puso adelante. Ya no me sorprende, ¿no? Sí, obvio. Silvio, te voy a hacer una pregunta que nunca te la hice. ¿Qué sentiste cuando terminó la guerra? Paz. Sentí... hay una doble sensación, Nico, que nunca más volví a sentir. Mira, primero, el dolor de perder, porque nos hicieron creer que nosotros éramos los culpables únicos de una derrota. Y a los 19 años y más, en el año 82, mira, estoy hablando de 44 años atrás, era doloroso perder. Y aparte te hacían sentir que habías perdido y que vos eras el único culpable. Nos callaron, nomás tuvieron debajo de una alfombra como si fuéramos basura. Sí, sí. Y por otro lado, una alegría que solamente sentí al nacer mis hijos, pero era porque me di cuenta de que volví a casa, ¿sí? Yo cuando piso la isla, que es algo que me hicieron ver los chicos con sus preguntas en los colegios, que la pregunta más recurrente es, ¿qué pensaste cuando llegaste a Malvinas? La primera sensación que recordás, el primer sentimiento. Y yo recuerdo que mi primera sensación fue la de volver y abrazar a mi mamá. Entonces, el día de la rendición, a pesar del dolor, sentía la alegría de que iba a cumplir con eso, de volver a ver a mi mamá. Claro. Que tardaste varios días, porque ¿cuánto estuviste en Campo de Mayo? Sí, yo llegué acá al país el día de la bandera, al país, perdón, no, al continente, me confundí, el día de la bandera, el 20 de junio, y recién pude volver a mi casa el 17 de julio, casi un mes después. Sí, sí, sí, sí, lo hemos charlado eso. Y la otra pregunta que te quería hacer, ya para ir cerrando esta charla, ¿cuándo vos sentís o sentiste que pudiste cerrar la herida personal con lo que viviste en Malvinas? Mira, tuve la suerte, si bien creo que no es que termine de cerrar nunca, ¿no? Porque siempre te aparece algo. Pero digo que tuve la suerte de volver a las islas, y la primera vez que volví fue en el año 2001. Mi compañera volvió embarazada, por lo cual siempre me gusta pensar que Malvinas me dio más de que sacó. Claro. Porque está bien, Silvio, 19 años, no volvió nunca. Yo soy otra persona, tuve que plantarme de otra manera, empezar a trabajar en mí, en mi contención, en hacer terapias. Pero me dio la alegría del primer hijo y creo que me dio más de lo que me sacó. ¿Seguís haciendo charlas en estos días? Estás a full, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy he hablado con mi sobrino mayor, que me dijo, ¿cuándo vamos a comer juntos? Que bueno, estoy esperando que me toque el timbre. Y me dijo, estás como un pollo al espiedo, ¿no? Parás de dar vueltas, me decía ahí. Me dijo, ya no tengo ganas ni de ver el estado tuyo en WhatsApp, porque digo, a ver de qué colegio fue, dónde estuvo. Pero bueno, es sanador, Nico, porque el cariño, el abrazo que te dan los chicos, es el que no me dio mi generación, ¿sí? Mi generación eligió mirar para otro lado, esconder la cabeza, y sin embargo los chicos te abrazan genuinamente, te piden firmas, te hacen sentir un rockstar por unos minutos, ¿sí? Y eso sana el corazón. Otra pregunta que se me ocurre ahora hablando contigo y exponiendo este tema que siempre lo hemos charlado con conciencia, con perspectiva de derechos humanos. Para vos es importante el 2 de abril porque se conmemora el día que comienza el conflicto, ¿no? No, mirá, los veteranos que militamos derechos humanos y que estamos atentos a qué le pasa al otro, somos de festejar el 14 de junio, que es el día de la rendición, como un segundo cumpleaños. Ajá. Porque el solo pensar que el 2 de abril se conmemora, primero, bueno, los caídos está perfecto, pero después el día del veterano, yo no me siento identificado. Creo que es el día de que una persona, un personaje, tomó una decisión alocada que se llevó la vida de más de 600 personas. Claro. Creo que hay que conmemorar el 14 de junio como el día que se terminó esa locura, y chicos de 19 años, los que quedamos, volvimos para tratar de tener una vida mejor. Silvio, un placer como siempre charlar contigo, seguimos en contacto, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Graciela, Carlos y Nico. Bueno, el contacto de siempre. Un placer tenerte como amigo. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Paso por Tengo una idea, Silvio Katz, excombatiente de Malvinas. Y siempre con Silvio charlamos este tema, pero con otra mirada, ¿no? Claro. No con con este tema que decías vos, Graque, de tratar como héroes a los excombatientes. No fueron héroes, digamos, ¿no? Sí, el discurso castrense. Claro. El que tiene Villarruel, sí, vamos sí, a decirlo. Exacto. Es el que hoy en día se baja línea desde el Estado, desde el gobierno, ¿no? Pero bueno, sí, Silvio que, es... Perdón, y que la dictadura se metió en esto para perpetuarse, tratar de prolongar, porque venía en baja, claro, y le importó muy poco los chicos que murieron allí, ¿no? Totalmente. Tal cual. Y la cantidad de personas caídas en combate luego se iguala con cantidad de personas suicidadas, claro, después de los años transcurridos. Un placer, como siempre, charlar con Silvio Katz.